va a pasar cuando alguien llegue a preguntar sobre lo nuestro? La cara que pondrás ya la estoy viendo, mas no sé qué vas a inventar para ocultar los sentimientos. ¿Qué va a pasar si la vida nos sorprende con su juego y de pronto sin quererlo nos crucemos? ¿Cómo vas a reaccionar? Me pregunto con miedo. No sé tú, pero yo me muero porque eso nos pase, pa' aprovechar la ocasión y confesarte que más no puedo. Desde que te marchaste solo vivo de tus recuerdos. Pasa el tiempo y mis besos siguen preguntando por ti. Y al hacer el amor mis caricias aún piensan en ti. Yo más no puedo. Tu silencio y el mío son culpa del maldito ego. Nos amamos pero sin embargo seguimos así. Y el orgullo nos hace más fuertes pero no felices. Alejandro, ya dile que más no puedo. Cristian Nodal. No sé tú, pero yo me muero porque eso nos pase, pa' aprovechar la ocasión y confesarte que más no puedo. Desde que te marchaste solo vivo de tus recuerdos. Pasa el tiempo y mis besos siguen preguntando por ti. Y al hacer el amor mis caricias aún piensan en ti. Yo más no puedo. Tu silencio y el mío son culpa del maldito ego. Nos amamos pero sin embargo seguimos así. Y el orgullo nos hace más fuerte pero no feliz.